Uruguay ha llegado la primera partida de la famosa pastilla que según dicen te cambia la vida. Los viejos ya se imaginan como en sus tiempos mejores, hoy viven de la nostalgia y actúan de mes a mes. Si la pastilla resulta, eso será fabuloso. Dice que muchas mujeres la comprarán para su esposo. Dice que muchas mujeres la comprarán para su esposo. Sé que la van a comprar muchos. Eso es. Un amigo a mí me dijo, preciso la pastilla. Voy a probar.